el piso no para y pasa el limbo. ¡Nos fuimos, pues! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso no para y pasa el limbo. Temperatura, yo